El Webster es espagueti. Y hoy vamos a recordar por un puñado de dólares. Por un puñado de dólares, pero un puño de dólares es una coproducción cinematográfica ítalo-hispano-alemana del año 1964, filmada en colores, de 101 minutos de duración, dirigida por Sergio Leone, sobre una historia de Adriano Bolzoni, Víctor Andrés Catena y Sergio Leone, guionizada por Jaime Comas Gil, Víctor Andrés Catena y Sergio Leone, cuya fotografía fue realizada por Máximo Dalamano y Federico Larraya, y la música fue compuesta por el maestro Ennio Morricone, siendo los responsables del montaje Roberto Cinquini y Alfonso Santacana, y del vestuario se encargó Carlo Simi. Fueron sus protagonistas Clint Eastwood como Joe y Jean-Marie Volonté como Ramón Rojo, acompañados por los alemanes Marianne Koch como Marisol, Wolfgang Lutschke como John Baxley y Siegfried Roop, los españoles Antonio Prieto, Aldo Sambre, Daniel Martín, José Calvo, Margarita Lozano, Benito Stefanelli y el italiano Bruno Carotenuto. Y no acreditados, el estadounidense Harry Dean Stanton y los españoles Fran Braña, Luis Barbeau, José Canalejas, Antonio Molino Rojo, Ralph Baldassarre, José Riesgo, Lorenzo Robledo y los italianos Umberto Spadaro y Enrico María Salerno. La historia del mismo se ubica en territorio mexicano, donde tras la muerte de Benito Juárez en México reina la injusticia y el terror. Joe es un pistolero vagabundo que llega al pueblo fronterizo de San Miguel, donde el tabernero de la localidad le comenta sobre la contienda que existe entre dos familias que se disputan el poder, buscando obtener el control del pueblo. De hecho, lleno de viudas, y que son la de los hermanos Rojo, Benito Esteban y Ramón, y la del sheriff John Baxter. Tratando de sacar partido de esta situación y obtener el beneplácito de los Rojos, Joe liquida a cuatro secuaces de los hermanos Baxter, y así ingresa al servicio del clan de Ramón Rojo. Cuando una diligencia escoltada por el ejército mexicano atraviesa San Miguel, Joe decide seguirla a distancia hasta los confines de la zona, donde será testigo de una cruenta emboscada que Ramón Rojo ha organizado disfrazados de soldados norteños. Observando cómo huyen con el cargamento de oro, Joe intuye que es justo el momento de jugar sus propios intereses, pasando simplemente a la familia la falsa noticia de que dos soldados sorpresivamente han robado y escondido el cargamento en una mina, para provocar un enfrentamiento que lo ubique en el medio. Esa misma noche ocurre una batalla entre ambas familias, en la que Ramón Rojo captura y se lleva prisionero al hijo del viejo Baxter para conseguir un intercambio, ya que está enamorado de Marisol, a la que Joe secuestró y se la entregó a Baxter, creando de este modo la posibilidad de un intercambio. Luego Joe finge estar al servicio de Ramón Rojo y aprovecha la noche para liberar a Marisol de la granja donde la tienen encerrada, y a su retorno viene enmascarado, siendo capturado y brutalmente torturado, pero se escapará encerrado en un ataúd y luego asiste a la masacre de los Baxter provocada por los Rojo. Repuesto de sus heridas, ahora Joe enfrentará a Ramón Rojo y cuatro de sus pistoleros en un duelo muy particular, al que asiste protegido por una chapa metálica bajo su poncho que preparó cuando se reponía de las heridas, y abatirá a Rojo y los suyos, quedándose con todo. Esta película asentó las bases del spaghetti western como subgénero cinematográfico y lanzó a la fama tanto a Clint Eastwood como también a Sergio Leone, que había debutado como director en 1962 con El Coloso de Rodas. Ennio Morricone, amigo íntimo desde la infancia con Sergio Leone, recibió el premio Nastro de Argento por su música, otorgado por el Sindicato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Por un puñado de dólares, fue rodada en España, en el poblado ya desaparecido llamado Golden City, que estaba en el municipio de Hoyo de Manzanares de Madrid, como también en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar en Almería, zona muy utilizada para la filmación de muchos western spaghettis. Por un puñado de dólares, no fue el primer western de producción italiana, pero fue el primero con distribución internacional, aunque el primero en llegar a la Argentina fue un dólar marcado. Y fue así que estos dos western italianos sentaron las bases de un nuevo subgénero bautizado como el western spaghetti, porque fueron muy exitosos y desataron el nuevo estilo cinematográfico que terminó con los filmes épicos y trajo tras de sí la avalancha posterior, afortunados o no, de muchos westerns realizados por numerosos cineastas. El éxito de Por un puñado de dólares le permitió a Sergio Leone filmar posteriormente otros westerns de mayor presupuesto, como Por unos dólares más y Lo bueno, lo malo y lo feo, que integraron lo que se dio en llamar la trilogía del dólar, que le proporcionaron la gran fama como ser considerado el creador del western spaghetti. El director japonés Akira Kurosawa acusó y denunció a Sergio Leone por haberse basado en el argumento de su filme Yojimbo, realizado en 1961, tres años antes, por lo que en la película tuvo problemas legales debido a que los productores italianos Arrigo Colombo y Giorgio Papino no pagaron los derechos, y los guionistas de Yojimbo, el propio Kurosawa y Ryuzo Kikushima, los demandaron por violación de los derechos de autor y ganaron la demanda obteniendo el 15% de las ganancias, así como los derechos de distribución de Por un puñado de dólares en el Japón, Corea del Sur y Taiwán. El propio Akira Kurosawa declaró tiempo después que ganó más dinero con el western spaghetti que con su película Yojimbo. Ironías del destino, ¿no? Por un puñado de dólares se estrenó en la Argentina el 22 de junio de 1966 en los cines de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el western spaghetti, recordando hoy la primer película western de Sergio Leone, que se llamó Por un puñado de dólares.